No, señor. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. And

Estrellas de Medianoche, la música disco. Oh. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Don't. sabrosón. Un tabaquito con ron, con, con. De los 80 en Estrellas de Medianoche. My mind goes back to all the good times I recall.